toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra web, que además tiene podcast, es www.ahoraradiogelves.com. En fin, como te digo, tenemos podcast, ¿eh? Los hemos estrenado desde el lunes. Puedes escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, nuestros programas. Hoy es jueves, es 6 de mayo de 2021. Va a hacer calor, porque hoy luce el sol con hasta 31 grados de máxima. La mínima se sitúa en 12 grados. Pues te voy a contar una cosita, y es que hoy Gelves en la Onda va a empezar con unos contenidos especiales que nos van a acompañar durante el presente mes de mayo, dedicados a promocionar la salud de las mujeres. Hoy, por ejemplo, vamos a comenzar con la intervención de la psicóloga Arancha García, dentro de nada, en cuestión de minutos, que hoy, en el Día Internacional Sin Dietas, hablará sobre los trastornos alimenticios, también, cómo mejorarlos o cómo evitar que caigamos en nuestros trastornos. Esto será dentro de un ratito. Tendremos nuestro informativo local y diario a partir de 12:30, y justo después contactaremos con la profesora Sandra López del CEIP Doña Rosa Fernández para hablarnos de la importancia de trabajar la creatividad en la escuela. En la segunda hora, por un lado, tendremos la entrevista de la semana. Hoy charlaremos con Rafael Ceballos, ese empresario y emprendedor nato de nuestra localidad, que nos presenta su último proyecto, que se llama la Asociación Yo Puedo, nacida para la integración y el desarrollo de todas las personas con diversidad funcional. Por último, llegará nuestra compañera Ana María Prieto con su espacio que se llama Generando Igualdad, hoy, dentro de las actividades del mes por la salud de las mujeres, va a iniciar la primera de una serie de entrevistas a mujeres que cuidan de mujeres, con María Coronil, que es fisioterapeuta de nuestra localidad. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, y antes de arrancar, antes de irnos con Arancha y hablar desde el Día Mundial Sin Dietas, te digo que mañana va a estar con nosotros un artista llamado Michelle Aguilar, es de Almería, y viene con Yelsit y esta canción que se llama Embrujo, que es un temazo. Mañana nos lo presenta aquí en Gelves en la Onda, ¿eh? Lentamente, así como te soñé, así yo te dibujé, tan perfecta. Bailando

la risa de tu cara. Quisiera caminar en tu enojo. Ahora que te tengo aquí conmigo y eres mi mayor castigo, no me puedo separar. Tú dices que te vas y yo suspiro, pero al final del camino nos volvemos a encontrar. Disfruta de Ahora Radio estés donde estés. Entra en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Pues hay que ver que yo me estoy enterando últimamente de unos días que yo no conocía que existían. Por ejemplo, hoy 6 de mayo es el día sin dietas, día mundial sin dietas. Y vamos a hablar de algo que nos ocurre y además en tiempos de pandemia nos ha ocurrido todavía mucho más, que es el tema de los trastornos alimenticios. Es algo que siempre nos ha acompañado, pero sin duda la pandemia también ha acrecentado estos trastornos alimenticios. Para hablar de ellos y el origen muchas veces psicológico que tienen, vamos a hacerlo con la psicóloga y compañera de esta casa, Arantxa García. Arantxa, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Es tiempo que no compartíamos micrófonos, ¿eh? Sí, sí, sí. El COVID y el trabajo nos tiene muy distanciados, pero prometo volver. Bueno, a ver, trastornos alimenticios, Arantxa, porque esto, uh-huh, esto tiene miga, ¿eh? Uh-huh. Vamos a empezar por el principio. ¿Los trastornos alimenticios tienen un origen psicológico? Los trastornos alimenticios tienen un origen multifactorial. ¿Vale? No solamente psicológico, también tiene que ver con... ¿Arantxa? No sé, parece que éramos... No sé si la hemos perdido, ¿eh? Arantxa se nos ha quedado en el éter. ¿Arantxa? Bueno, vamos a intentar recuperarla, porque, bueno, pues parece ser que nos hemos quedado sin esa conexión. Justo cuando íbamos a empezar, ¿eh?, con las cosas serias. Bueno, estamos haciendo la llamada, vamos a ver si conseguimos hablar con ella. Problemas del directo, ya sabemos cómo son. Bueno, y parece que tenemos algún problemilla con la conexión con Arantxa García. Queríamos saber esto, ¿no? Si tienen un origen psicológico, lógicamente, aunque dice que es de diferentes, ¿no? El trastorno nos viene por diferentes motivos. En fin, vamos a intentar recuperar esa conexión enseguida. Vamos a escuchar algo de música mientras conseguimos, como decimos, reconectar con nuestra compañera Arantxa García. Desde luego nos hemos quedado con las ganitas, como Marta Quintero. Si manda el alma, pues que me lleve siempre al sitio donde habitas tú. Y si manda el tiempo, que se detenga si no vio tu luz. Que yo no sé vivir pendiente siempre de tus besos. Que el mundo sepa que hay fronteras que voy a romper. Lo que quieras lo tengo, lo sabes, lo sabes. que te tengo. No veas las ganitas que te tengo yo. No veas las ganitas que te tengo. Ay, que te tengo yo. No, no veas las ganitas que te tengo. No veas las ganitas que te tengo yo. No veas las ganitas que te tengo. Ay, que te tengo yo. Paciencia que me lleva a querer más de ti, que tendrán tu peso, que curan miedos y te dan el don de ser capaz de estar viviendo siempre aquí en mi mente. Aunque te alejes, yo te siento cerquita de mí, y el alma nunca miente, no hay nada sin ti. ¿Qué quieres que te diga? Si tú ya no me bailas, yo no canto más. Si no duermes conmigo, no quiero soñar. No, no quiero soñar. No veas las ganitas que te tengo. No veas las ganitas que te tengo yo. No veas las ganitas que te tengo. Ay, que te tengo yo. No, no veas las ganitas que te tengo. Pues así nos ha dejado no nuestra compañera Arancha García con las ganitas de saber. Sí, esto era un trastorno psicológico, ¿no? Que se ha cortado que las cosas del director, Ancha, ya está. No me gusta, nada. Me gusta, compañero, dejarte con las ganas. Sí, pero es que totalmente, ¿eh? Es que ha sido ahí Arancha. Bueno, nos estabas diciendo que son diferentes motivos por los que podemos caer en un trastorno alimenticio. Sí, son diferentes factores que pueden ser los de inicio, los predisponentes para y los precipitantes para generar un trastorno de la conducta alimentaria. Ya después, los mantenedores, digamos, son los conductuales y los psicológicos, por supuesto. A ver, porque tú estás diciendo mucha palabra técnica, yo no me estoy enterando de nada, Arancha. Pues digamos que la familia influye predisponentes a nivel de personalidad, de cómo sea esa persona, si tiene más rasgos obsesivos, si tiene más creencias en cuanto a los estereotipos de... Bueno, hoy tenemos hoy en día una influencia muy grande sobre la imagen, sobre lo que debemos y cómo tenemos que ser físicamente, y en cuanto a incluso si tenemos una situación estresante. No es lo mismo haber vivido una época como el confinamiento que otras situaciones, como tú decías al principio, ¿no? Entonces, después, ¿cómo se mantiene ese trastorno de la conducta alimentaria? Incluso va a más. Pues debido a eso, a refuerzos del entorno, a creencias que van, incluso a pérdida del control, que llega un momento en el que a la persona le mina toda su vida lo que es el trastorno de la conducta, o sea, lo que es el alimento, el pensamiento, todo, lo mina todo. Entonces ya no controlas tú, sino te controla él. Tú crees que estás haciendo una dieta sana, una vida sana para estar mejor, pero sin embargo no, ya has perdido el control. Ya. Fíjate tú que esto antes tenía mucho que ver con el lado femenino de la serie, de lo que es la humanidad, y desde hace unos años para acá cada vez son más hombres los que tienen trastornos alimenticios por culpa de ciertos estereotipos, ¿no? Sí, de hecho hay 5 tipos reconocidos de trastorno de la conducta alimentaria, te los digo, ¿vale? Claro. Te los cuento, mira, te los nombro principalmente, son los atracones de la comida, la bulimia, la anorexia, que quizás la bulimia y la anorexia son las más conocidas, y después tenemos por otra parte lo que es la vigorexia y la ortorexia, ¿vale? Entonces, como tú muy bien has dicho, casi siempre han sido más las chicas, las jóvenes y las mujeres las que han sido las que han padecido estos trastornos. Sin embargo, con el paso del tiempo es algo real y evidente, y se está viendo en consulta muy frecuentemente, que la ortorexia y la vigorexia, bueno, también los demás, están siendo motivo de consulta por parte de hombres. La anorexia y la bulimia, porque como tú bien dices, son más conocidas, pero ¿qué es la vigorexia y la ortorexia? Pues mira, la ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en la obsesión por la comida sana. Las personas que sufren esta patología se ven obligadas a seguir dietas muy agresivas, que piensan que son sanas, pero excluyen nutrientes muy básicos, tienen unas carencias nutricionales importantes que pueden causar enfermedades tanto físicas como psiquiátricas, de considerable peso. Por ejemplo, excluyen la carne, excluyen la grasa, digamos, las necesarias para el organismo, ¿no? Eso sería la ortorexia, ¿vale? El seguir dietas continuadas, que de hecho por eso hoy el Día Mundial Sin Dieta, que no sé si lo sabéis, Isa, pero lo que es hoy precisamente... Lo he dicho al principio, que también un mundo sin dietas, pues no sé, tal y como comemos, pues no, se caería el mundo para abajo del peso, ¿no? Claro, la cuestión aquí no es la dieta en sí, o sea, es el cambio. El cambio y pensar que la alimentación es básica para la persona. Entonces, lo que tenemos que aprender es a vivir alimentándonos bien. No a hacer continuas dietas que nos hagan subir o bajar de peso, dependiendo de las circunstancias, sino en base a nuestro cuerpo, a nuestro sistema, a nuestro gasto de energía, consumir nutrientes en base a esa necesidad que realmente hacemos de nuestro cuerpo y de nuestra energía. Entonces, lo que se reivindica ahora, aparte de otras muchas cosas, es no realizar dietas, sino nutrirnos bien, alimentarnos bien, cuidar de la alimentación y además convertirla en un placer. Porque al fin y al cabo la comida debe ser algo divertido. Oye, pero y debe de ser algo... De vez en cuando se ponen como a la moda una serie de dietas que la verdad son dañinas. No hace mucho veíamos la dieta esta en la que te tenías que hartar de comer avena, que era el método Duncan, si no me equivoco. Uh-huh. Y ahora está muy de moda la cetogénica, que también tiene un jaleo de los grandes. ¿Este tipo de dietas que se ponen de moda, de verdad nos pueden dañar el organismo, Arancha? Verá, no soy nutricionista ni médico, ¿vale? Yo trabajo más cuando trabajo estos tipos de trastornos. Se trabajan multidisciplinarmente, ¿vale, Isa? Entonces trabajamos habitualmente, conjuntamente, lo que es nutricionista, psiquiatra y psicólogo, ¿vale? Incluso los médicos también hacen un seguimiento físico de la persona. Es decir, que no es solo una disciplina la que tiene que trabajar en el tratamiento de estos trastornos, ¿vale? Mm. Con lo cual, ¿cómo afectaría a nivel físico en toda su totalidad y de qué forma? Eso te lo puede decir mejor un nutricionista o un médico. Lo que sí es cierto, y es una evidencia, es que desde hace un tiempo a esta parte existen numerosas dietas milagros que te dicen y te prometen que van a hacer una bajada de peso considerable, pero eso repercute notablemente en tu estado de salud. Ya. Y oye, en tu estado anímico, por supuesto, porque si no tenemos los nutrientes básicos... Nos quedan dos minutitos. La pandemia está claro que ha hecho estragos, ese tipo de dietas está claro que hacen muchos estragos. Hoy es el Día Mundial Sin Dietas, pero ¿cómo podemos revertir? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer para revertir un trastorno alimenticio? Bueno, en primer lugar yo hablaría de la prevención, Ira. ¿Vale? Yo hablaría de la prevención, porque al fin y al cabo, durante en esta época que ha pasado y que sigue pasando, pero sobre todo en el confinamiento, se han visto agravados mucho los trastornos de la conducta alimentaria en jóvenes, pero también en adultos, ¿vale? ¿Por qué? Te hablo brevemente de esto. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hemos estado mucho tiempo en casa. ¿Te acuerdas cuando hablaban de se ha gastado la harina? Sí. Estamos haciendo bizcochos, estamos en casa, ¿no? Incluso se ha consumido más alcohol que en otras épocas, en casa, ¿vale? Entonces, para mí es fundamental la prevención en este sentido. ¿Por qué? Porque si no escuchamos a nuestros hijos, no los observamos, no los atendemos, no hablamos con ellos sobre cómo tienen cómo tienen que ir viendo su imagen corporal, hacerles que tengan una imagen corporal positiva, ¿vale? Con respecto a otras personas, el promover esos hábitos alimentarios y ese estilo de vida saludable con un ejercicio lógico, no en exceso, ¿no? Como pasa con la vigorencia, que es ejercicio de más, porque no estoy lo suficientemente musculado. Entonces, llevar un estilo de vida saludable debe partir desde la casa, debe partir de la familia, de los contextos educativos, de general de la sociedad, ¿no? De que los niños y las niñas ya de base vean qué es lo que sí y qué es lo que no. Pues me gusta tu filosofía, lo de prevenir antes que curar. Así que controlemos mucho esto. Arancha, nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir con las noticias. De todas maneras, ya iremos hablando más sobre más temas. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Arancha. Venga, hasta luego. Adiós. Un abrazo. Adiós. Nos vamos, como decimos, con las noticias aquí en Helves en la Onda.

Nos vamos con las noticias de la comarca. El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Sevilla, reunido este pasado miércoles, ha aprobado mantener el nivel 3 de alerta en toda la provincia y ha decretado la prórroga del cierre perimetral de la Puebla del Río. También ha acordado la apertura de Villanueva del Ariscal, cuyos vecinos podrán circular fuera de su localidad a partir de hoy jueves. En cuanto a los niveles de alerta por distritos sanitarios, el Comité Territorial ha resuelto mantener a todos los distritos sanitarios de la provincia de Sevilla en el nivel de alerta 3, gracias al cual se permite la actividad hostelera y el comercio no esencial hasta las 10:30 de la noche. La curva aljarafeña nos deja hoy un descenso de la incidencia acumulada de casi 7 puntos tras los 56 contagios confirmados durante la última jornada. Se trata del número más bajo de reportes en 15 días. La mala noticia, ya como constante durante la presente semana, son los dos fallecimientos registrados por coronavirus en la comarca. Se trata de sendos vecinos de la Puebla del Río y de San Juan de Andalfarache. Los 56 contagios reportados en esta pasada jornada en el Aljarafe corresponden a Bormujos, que han sido 8, Coria del Río 7, la Puebla del Río 6, Valencina de la Concepción 4, Mairena del Aljarafe, San Juan de Andalfarache, Isla Mayor, Sanlúcar la Mayor y Boyullos de la Mitación 3, Camas, Tomares, Pilas, Gines e Hinojos 2 y con 1 Villamanrique, Olivares, Benacazón, Umbrete, Villanueva del Ariscal y Carrión de los Céspedes. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas en ascenso. Hoy la máxima rondará los 31 grados y la mínima 12. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. Radio ofrece desde esta semana un nuevo servicio de podcast a su audiencia. El Polideportivo Municipal se abrirá parcial y paulatinamente adaptándose a las obras de mejora planteadas por el Ayuntamiento. El Centro Municipal de Información a la Mujer organiza el cuentacuentos Los Vestidos de Mamá. La Delegación de Deportes informa de acciones de formación gratuita para las entidades deportivas de la localidad. El Ayuntamiento de Gelves informa que a partir del 1 de junio la renovación de la tarjeta de demanda de empleo no será automática. El Comité Territorial mantiene el nivel 3 de alarma y sus horarios para el Aljarafe. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Lo que sea. Fangoria, es una canción que se llama Momentismo Absoluto. Y nosotros vamos a irnos hasta el FAPE Doña Rosa Fernández. Ahí está la profesora Sandra López, que como habitualmente, la verdad es que cada vez que podemos contamos con ella, pues vamos a hablar hoy sobre la creatividad en la escuela. Sandra, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a resaltar la importancia de enseñar a los niños a que tienen una creatividad brutal y que simplemente la tienen que expresar, y lo importante que es ser creativo en esta vida. Totalmente, Israel, porque además, ¿qué pasa? Es que parece que cuando los niños y las niñas van creciendo, cuando entran en la escuela, siempre vamos a orientarlos, siempre a guiárselo todo, a controlárselo todo, y muchas veces no sabemos el potencial que tienen si no les damos la oportunidad de que lo trabajen o nos lo enseñen. Y bueno, la creatividad no solamente en que pinten un cuadro o en que hagan un dibujo, sino que la creatividad es tan importante en nuestra vida que nos hace únicos, especiales, diferentes, y entonces, bueno, es algo que tenemos que darle importancia. Pero es realmente ahora cuando se le está dando la importancia que los niños sean creativos. Antes al niño se le tenía que ver muy claro que iba a ser algo enfocado al artisteo, sobre todo cantante y tal, o que jugaba bien al fútbol, y para invertir nuestro tiempo en que el niño o la niña trabajara esa parte de la creatividad que venía con de serie, ¿no? O innato, sí. O innata. Ahora realmente sí le estamos dando más importancia que nuestros niños y nuestras niñas sean creativos, aunque sean en sectores diferentes o a menor nivel, ¿no? Quizás, ¿no? Claro, lo que pasa es que la creatividad es un concepto tan amplio que a veces siempre decimos que el niño o la niña es creativo cuando hace un dibujo con muchos colores, pero es que hay veces que todos los niños y las niñas son creativos, y el potencial, porque mira, hacen unos textos, tú le das la oportunidad de darles tareas abiertas donde cada uno ponga su nivel, y te sorprendería la creatividad que tienen en una composición de texto, te sorprendería la creatividad que tienen simplemente en pegar unas fotos en un mural, simplemente. Entonces muchas veces creemos que si un niño no dibuja bien no es creativo, o una niña no dibuja bien no es creativa, o si una niña no le gusta bailar no es creativa, y simplemente como cuando se visten por la ropa y de repente son capaces de ponerse una goma que le pegue con el pantalón, o que son creativos por naturaleza, y hay que fomentárselo, Israel. Yo creo que muchas veces pensamos que el guiarle todo y el controlarle todo, o muchas veces, venga, copiar este dibujo, porque tienen que copiar este dibujo si ellos son capaces de crear su propio dibujo. Venga, vamos a copiar este paisaje. No, invéntate un paisaje, crea tú el paisaje. Venga, yo a veces los pongo por grupo y por equipo, les digo, venga, inventaros un lugar, y no pueden ni imaginar lo que sale, ¿no? De repente es el lugar de la comida ecológica, porque estamos trabajando eso, el lugar de las nubes. Se inventan unos dibujos, unos textos, y son un grupito de 4 o 5 el que aportan cada uno sus ideas. Y lo que el hablar de este tema es porque hay que dejarlos, hay que dejar a los niños y a las niñas que fomenten ese potencial. Y hay que darles abanico de tareas. No siempre el dibujo es la creatividad. La creatividad es, pues, bueno, lo mismo. Ordena los libros. Pues a lo mejor de repente un niño y una niña ordena los libros y los pone, y digo, ostras, no se me hubiera ocurrido en la vida ordenarlo así para que cupieran más. Entonces, la creatividad es un concepto muy, muy amplio, y nos perdemos grandes cosas si no estamos pendientes de eso. Pero, ¿cómo podemos fomentar los padres y las madres que nuestro hijo o nuestra hija sea creativo? Mira, Israel, yo creo que tienen que ser ellos y ellas mismas. Muchas veces queremos que los niños y las niñas sean como nosotros, o pensamos que porque una cosa es la línea de educación que le queremos dar como padres y madres, porque es la que es, pero a veces los orientamos, venga, tú tienes que jugar al tenis. ¿Y por qué tengo que jugar al tenis si a mí no me gusta? Es porque yo quiero. Entonces, hay que dejarlos, observarlos mucho, darle varios abanicos de posibilidades. Venga, pues hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer lo otro. Sentaros, preguntarle, oye, ¿qué te gustaría a ti hacer? ¿Quieres que hagamos un dibujo? Y a lo mejor nunca te has sentado a hacer un dibujo con él y te sorprende y dices, ostras, pero qué bien dibuja mi hijo. Venga, vamos a hacer un puzzle. Y de repente dices, ostras, pero este niño y esta niña, ¿cómo es posible que en un momentito haya creado esta...? Hay que sentarse con ellos y darle la oportunidad de que ellos os digan qué quieren hacer, qué quieren inventar. Y de repente los legos mismos. Ostras, ¿por qué tienen que copiar unos legos de una caja? Tú le das un montón de piezas, son capaces de hacer maravillas sin que haya un folleto que le indique. Es que es un día a día, Israel, es un día a día. Y en la escuela es verdad que tendemos a olvidarnos de ese aspecto en algunos momentos, porque queremos que los niños y las niñas salgan con las competencias, con los currículums, y a veces olvidamos ese puntillo que hay que dejarlos, que sean ellos y ellas mismas. Oye, ¿en el cole, en el Rosa Fernández, se fomenta la creatividad individual? Sí, nosotros la verdad es que tenemos una línea de trabajo en la que intentamos que el niño y la niña que fomente. Lo que pasa es que es cierto, Israel, que es curiosísimo, que cuando son más pequeñitos los dejamos fluir más y su creatividad cuando van a sus rincones de juego. Y cuando van creciendo, van entrando en primaria, parece que eso ya no tiene que existir. Y es al contrario, hay que seguir fomentándole y dejándole la oportunidad de... ¿Le das algo? ¿Le das unas piezas? Bueno, pues déjalo que haga lo que quiera, no tiene que hacer el castillo. ¿Le das unos colores? Bueno, que invente lo que quiera. Y es verdad que a nosotros le dejamos huequitos para que los niños y las niñas sean ellos mismos. Es verdad que muchas veces los contenidos curriculares como que nos presionan y no tenemos tiempo. Y yo hablo de esto porque creo que hay que dedicarle mucho tiempo a esto. Porque pueden escribir sus propios textos, porque pueden crear sus propias cosas sin que sea siempre lo que el libro nos dice o siempre lo que... No sé si el concepto queda un poco ahí en el aire, porque me encantaría poder, no sé. Tú sabes que a mí yo me salen las palabras y a veces no sé comunicarlo. No, pero todo lo que pienso. A ver, te estás explicando estupendamente, pero también sí. Me gustaría saber... a ver, ¿cuáles son los beneficios para nuestro hijo o nuestra hija si lo dejamos con su imaginación y con su creatividad, si la fomentamos? Que sean ellos mismos y ellas mismas. Si tú a lo mejor tienes dos o tres hijos y no son ninguno igual, entonces el beneficio es que confíen en ellos, que confíen en ellas, que sepan que son capaces de hacer cosas por ellos mismos sin que nadie le diga lo que tienen que hacer. Es la personalidad de nuestros hijos y nuestras hijas es fundamental. Entonces la creatividad les va a ayudar siempre a ser únicos, especiales, diferentes, porque ningún texto va a ser igual, ningún dibujo va a ser igual. Entonces que confíen en sus posibilidades, y habrá el que coloree bien, habrá el que hace las letras maravillosas, habrá el que hace un dibujo maravilloso, y cuando se unen todos esos puntitos creativos, se sacan grandes cosas en un trabajo colectivo. Entonces, es la autoestima, no te puedes imaginar, Israel, cómo les cambia cuando ellos confían y tú le dices, ¡ostras! ¡Pero qué bien has coloreado esto! Sí. Y el otro, ¡ostras! ¡Qué bien te ha salido esta oración que te has inventado! ¿Sabes? Siempre fomentarle eso que hayan hecho diferente. No. Oye, es que esto no lo has hecho igual que el papel que te he dado. Bueno, ¿y qué? Es su interpretación, es su manera de ver las cosas. Oye, es que esto era morado, lo has pintado amarillo. Bueno, ¿y qué? Porque esto no puede ser amarillo, ¿por qué tiene que ser morado? Entonces, son ellos mismos y van creciendo en autoestima, en personalidad. Y me parece que es maravilloso, Israel. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sandra. No sé si quieres apuntar algo más. Bueno, que seamos creativos en nuestras vidas, Israel, que no solamente es que inventemos, que nos reinventemos, que creemos cosas diferentes, que con una barra de pan se pueden hacer muñecos, que con una cartulina, con una caja de cartón podemos hacer grandes cosas con nuestros niños. Dárselas solos, a ver qué hacen. Y de repente te sorprenderían lo que los niños y las niñas son capaces de hacer simplemente con una caja, pero si corriendo la tiro porque me molesta en casa, pues no les doy la oportunidad de que la utilicen como pueden, ¿no? Sí. Entonces, bueno, deseamos que creativos en nuestra vida. Yo creo que muchas veces no dejamos volar nuestra imaginación. Totalmente. No nos permitimos ser creativos o mostrar nuestra creatividad por vergüenza. Y sí, eso también. Y eso denota que nuestra personalidad es más bien flojita. Pues sí. Si se fomenta la creatividad desde pequeño, nuestra personalidad estará reforzada, estaremos seguros de lo que hacemos y al final siempre sacaremos algo positivo de ello. Sandra. Totalmente, seguiremos. Un beso ahí enorme. En el camino. Gracias. Un besazo, muchas gracias. Salud, adiós. Chao, adiós. Es que es muy importante el tema de ser creativos. Oye, si te gusta algo, crear algo, escribir, se te puede dar mejor, se te puede dar peor, pero tira para adelante porque eso es maravilloso. Nosotros vamos a llegar ya a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Y justo después vamos a hablar con Rafael Ceballos sobre una asociación llamada Yo Puedo para las personas con diferencias, bueno, pues que también tienen que trabajar, tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Tienen que formar parte de la sociedad, como todos los seres humanos. Bueno, pues hablaremos de ello y también tendremos Generando Igualdad. Nos quedamos con Bruno Mars y su nuevo hit que se llama Leave the Door Open. Show me.